Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Toca tango, toca tango, dice lo negro con el tambor. Toca tango, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. En Retiro lo marcaban pa' llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir, hacia norte lo llevaban a las minas a morir. Toca tango, toca tango. Un abrazo a Laura Amán, que agradece por la charla que tuvimos con el Rafa Cullen, historiador. Dice: tramo imprescindible del programa, 65 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Se comunican también vía Facebook, al Facebook de Lucas Molinari, por ejemplo, Luna Azul Gladys Schiaffino. Pato Bullrich no fue montonera, fue infiltrada por los servicios militares. Por otro lado, Pablo Gerardo Olano dice: ¿alguien puede decirme qué pasó con el DNU del congelamiento de alquileres? Si se prorroga finalmente hasta marzo del 2021. Así es, a ver, no. Lo que es oficial, Pablo, es hasta septiembre. 30 de septiembre, el decreto 320, que suspende desalojos y extiende los contratos vigentes hasta el 30 de septiembre al mismo precio. ¿Bien? Bien. O sea, te vence ahora en julio el contrato, hasta el 30 de septiembre tiene que poder continuarse, obviamente con aviso previo al propietario, y también sigue vigente la obligatoriedad de pagar por CBU y Habemus. Uh-huh. Ley de alquileres. Así que, bueno, una buena información para dar. Ahora le damos la bienvenida al diputado nacional por la provincia de Córdoba, Pablo Carro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Lucas? Muy bien. Bueno, muy interesante el proyecto de ley. Estuve leyendo las bases, quiero que nos cuentes, que presentaste junto a Blanca Osuna. Proyecto de ley para que la conectividad a Internet sea un derecho humano y un servicio universal. Sí, mira, si hay algo que puso blanco sobre negro la pandemia, sí, ha sido la necesidad de conectividad que tenemos en cada casa, ¿no? Cuando los pibes están en la casa y tienen que hacer sus tareas en la escuela, los adultos tienen que trabajar desde su casa, la necesidad de entretenimiento dentro del hogar, sea con un videojuego, o viendo películas, o simplemente navegando, o conectarte con tu familia y con tus amigos, todo eso requiere de conectividad, requiere de banda ancha. Entonces, nosotros entendíamos que había que presentar un proyecto que, por un lado, dejara esto establecido, le pidiera un plan de conectividad al gobierno y corrigiera lo que había sido modificado por el DNU de Macri cuando recortó los aspectos antimonopólicos de la ley de servicios de comunicación audiovisual. También modificó la ley argentina digital, que le quita facultades al ENACOM para regular. Toda esta discusión que tuvimos con las telefónicas, si aumentaba o no aumentaba, andaba en marcha atrás, deriva de la falta de capacidad del Estado para poder regular. Esto es algo que va a continuar, viene con la pandemia, pero sigue. Esta semana estamos con discusiones en Comisión de Legislación del Trabajo sobre teletrabajo. Es decir, claro, estos son temas que vienen, y me parece a mí que hoy es prácticamente imposible ser un ciudadano en la Argentina si no tenés acceso a la conectividad. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué puede cambiar? ¿Perdón? ¿Qué puede cambiar esto? Porque, a ver, estamos hablando que en el marco de la pandemia, si no pagaste, cortan, que es lo que decís vos. Ahora, si es un derecho universal, el gobierno va a poder, a través del Estado, controlar a las empresas que están entregando el servicio. Y que, bueno, es un servicio que aparte no sabes cuánto vale, ¿no? Porque te lo aumentan y... Ese es el otro problema, ¿no? Dos cosas. Una, ya está establecido por las Naciones Unidas, ya está establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, legislación a la que nuestro país ha adherido, ya está establecido en realidad que no podés ejercer tu derecho humano a la comunicación o a la política si no tenés acceso a las nuevas tecnologías. Eso ya es, podríamos considerar que es un derecho. Sin embargo, necesitábamos establecerlo como un plan y dejarlo claro. El presidente tomó una medida muy importante al principio de la pandemia cuando declaró esenciales a la telefonía y al cable y a la banda ancha, que no te pudieran cortar. Me parece que eso es algo que necesitamos que quede mucho más claro. Uh-huh. Y necesitamos que se puedan resolver temas que son muy concretos, ¿no? Las dificultades que tienen los pibes para conectarse. Pienso en todos los alumnos en las universidades, pero alumnos y docentes de todo el sistema educativo. Si vos no generás condiciones para que los que tienen más dificultades puedan seguir enganchados, es decir, si no achicás esa brecha digital, con el avance de la tecnología lo que haces es perder pibes por el camino. Y me parece que justamente en un país como el nuestro, donde la educación es un derecho universal, vos lo tenés que garantizar. Y hoy, para garantizar ese derecho, tenés que garantizar conectividad. Por eso lo que le pedimos al gobierno es que establezca un plan, entendiendo todas las dificultades económicas por las que atraviesa hoy el país, pero es necesario fijar un rumbo donde se vayan acortando estas brechas. En el artículo 48 de esta ley se regla que los licenciatarios de las TIC podrán fijar sus precios, los que deberán ser justos y razonables. Qué interesante. Mira, ese artículo estaba así, tal cual redactado en la Ley Argentina Digital en el 2014. Sí. En el 2015 ese artículo lo limpió Macri de manera directa. Vos fijate que decimos justo y razonable. No estamos diciendo va a ser el precio que el Estado diga, ¿sí? Reconocemos que es un servicio en competencia, es decir, que lo brindan muchas empresas. Porque uno podría pararse y decir, che, hoy tener conectividad es lo mismo que tener agua, gas y electricidad. No me lo podés cortar, eso es básico, ¿sí? Pero a diferencia del agua o el gas o la electricidad, que en general son empresas monopólicas las que prestan el servicio, en el caso de la conectividad, asumimos que son empresas que brindan servicios en competencia. No queremos modificar eso, pero sí garantizar que el Estado pueda regular y que pueda haber planes inclusivos para aquellos sectores que tienen dificultades para llegar. Si vos pensás hoy lo que te cuesta el teléfono fijo, móvil, internet, cable, en una familia estamos hablando de un costo que es bastante alto, ¿no? Cuando en otros países del mundo la banda ancha cada vez es más barata, la Argentina sigue siendo muy cara. Claro, bueno, porque hay empresas monopólicas. Porque hay empresas en competencia, pero o sea, yo tengo mi telefonía en cada uno de sus lugares. Sí. Como si fueran monopólicas. Yo vivo en Córdoba, a 20 kilómetros de la ciudad capital. Sí. ¿Sí? Solo recibo cables si hay con DirecTV. Eso hace que no pueda haber una sola noticia de Córdoba, porque no te pasan noticias locales. No tenía banda ancha en mi casa, a 20 kilómetros de Córdoba, porque no era rentable para las empresas en el lugar en el que estás. Eso es algo que hay que modificar. Ahora, discúlpame, Pablo, porque la fibra óptica en la Argentina la construyó el Estado, la atendió el Estado. Exactamente. Eso es el plan Argentina Conectada que llevó adelante Devido, ¿no? Hoy una de las personas, nadie quiere nadie quiere hablar de debido, pero la verdad no lo quieren reivindicar, pero bueno, el desarrollo de fibra en la Argentina fue gracias a él, que llevó adelante ese programa en el cual se puso mucha guita con el despliegue, además de las antenas para la TDA y demás, todas cosas que se descontinuaron, así como la entrega de computadoras. Vos fíjate qué diferencia habría hoy si tuvieras a la TDA bien paradita, estás brindando un servicio gratuito que hoy se vuelve imprescindible. Yo creo que si se hubieran seguido repartiendo computadoras, estaríamos mucho mejor parados. Es necesario retomar toda esa política. Bueno, hay muchos temas. Básicamente, este proyecto, a ver si lo entiendo bien, es poner un poco de racionalidad, decir, esto es un servicio que tiene que ser universal y permite que, bueno, ARSAT como empresa del Estado pueda tener otro rol, que las cooperativas trabajen sobre conectividad y que las empresas no se pasen de la raya. Sería, digamos, un inicio de volver a lo que generó el gobierno de Cristina. Sí,